la Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor, la armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones artísticas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a este nuevo programa de Modulor Radio. Estamos transmitiendo un lunes 10 de mayo, Día de las Madres. Felicidades a todas las mamás y a las madres de arquitectura. Y bueno, tenemos invitados, porque estaba como para el 16, se cambió, afortunadamente sí llegaron. Yo estaba como que a la expectativa que si llegaban o no, o si iban a tomar puente o no, pero afortunadamente están acá. Y bueno, yo soy Eduardo Irak Flores. Y me acompaña, como siempre, el webmaster del programa, que es Alejandro Montiel. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, Audi. Saludos a todos. Y bueno, vamos a presentar a la oficina de hoy, que por un lado está Benjamín Campos. Benjamín, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Eduardo. Gracias por estar aquí con nosotros. Está Ale Rubio. Ale, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Y está Miriam Peregrina, ¿cómo estás? Hola, bien. Por favor, quiero que digan ustedes su nombre, porque a mí ya se me olvidó ahorita. ¿De qué oficina pertenece? Todo el nombre completito. RC 6.7 grados GL. Exactamente, esa es la oficina que los acompaña. Ellos tres, arquitectos, son los que conforman esta oficina. Y bueno, los quería invitar, pues, por diferentes cosas. Por un lado, desde que soy estudiante, yo soy fan o respeto mucho la arquitectura de Isaac Breuil. Me gusta mucho la composición en sí, la forma con que trata y remata los volúmenes. Yo haciendo como proyectos de manera muy específica, me fijo como que en esos detalles de remate, al igual que Alberto Kallach. Y bueno, mucha gente que en sí me gusta su composición arquitectónica, ¿no? Por una manera como que muy epidérmica, superficial de decir las cosas de la arquitectura, pero va más allá de las cosas, ¿no? Entonces yo me fijaba también quién colabora o participaba en este tipo de proyectos, y por ahí leía como Benjamín Campos. En sí a mí me gusta mucho leer y como investigar a través de arquitectura, qué pasa con las becas Fonca, quién las han ganado, han estado cercanos a nosotros, hablo de nivel Puebla, nivel universitarios, y también por otro lado, por ahí tengo unas Arquine como que muy, muy, muy lejanas a mi época de estudiante, y no sé si Benjamín participó en un concurso de Arquine en la de Juan O'Gorman, pero por ahí yo leía un Benjamín Campos, no sé si sea el mismo, ¿no? Imagínese, o sea, de esos años como que estoy hablando, ¿no? Y pues bueno, entonces es un lado Benjamín, está Ale Rubio, que es egresada de la UDLA, que creo que también estuvo un tiempo dando clases, ¿cierto, Ale? Un semestre o algo así. Y bueno, Miriam también egresada de la UDLA y Benjamín es egresado de la UAM. Entonces, el tema va, ¿qué hacen ahorita como oficina? ¿Cómo la forman? ¿Cuándo se funda? ¿Por qué se juntan ustedes? ¿Qué hacen ahorita? Hay muchos temas que platicar, pero primero como que el origen de ustedes, ¿no? ¿Cómo se conocen? ¿Por qué ustedes formaron esta oficina? Y bueno, por ahí va. O sea, que cuenten las anécdotas porque tienen sonrisas en sus rostros, o sea, que no sé qué anécdotas vayan a contar, pero venga, adelante. Ale. No, es que nos vas a decir cuándo se forman y vamos a decir, es que le dábamos clases a Miriam y ya. Automático, ya nos mandamos a un rango. De maíz, no somos tan viejos tampoco. Bueno, ya. Gracias por las arquines de hace un ratito. Eso díganlo, sí. ¿Cuántos años tiene como oficina? Porque sí puede ser que despacho maduro. Como oficina desde el 2002. Perfecto. Ocho años. Ocho años ya como oficina. Y pues bueno, Alejandra y yo nos conocimos en México. Y yo, como dices, trabajaba con Isaac Breuil, ella trabajaba con Enrique Norten, y nos llevábamos mucho entre estas oficinas, y de ahí fue cuando nos conocimos, nos venimos a Puebla, y fue cuando decidimos iniciar con la oficina. Ya posteriormente, dando clases en la UDLA, fue que conocimos a Miriam, dándole clases de primero de arquitectura temporal, después dirigiendo su tesis, y pues bueno, así se fue consolidando este equipo. ¿Tú qué tal, Miriam? O sea, platícanos cómo fue ese encuentro, o sea, ¿fue como una seleccionada o qué pasó? No, pues yo tenía clases con ellos, no los conocía de ningún taller de proyectos, que es como que donde más te ponen atención así de, este es bueno, ¿no? Entonces ahí en temporal estuvimos haciendo varios proyectos chiquitos y a ellos les cayó un buen proyecto, que entonces necesitaban como gente colaboradora dentro del despacho. Pues me invitaron a colaborar y ya en ese inter que entré al despacho, pues también Benjamín empezó a dirigir mi tesis y pues ya empecé a trabajar con ellos y no me he salido de ahí todavía. Qué bueno, ¿no? O sea, chequen su página, ya, la acabo de linkear en el blog que tenemos. Es arquitecturaiberopuebla.blogspot.com. Ahí se pueden dar ya una idea visualmente hablando de lo que hace esta oficina. Y bueno, y los siguientes temas también, antes de entrar aquí de manera formal en línea, estaban platicando sobre fenómenos en que ellos han participado que de manera de proyectos, de manera de investigación, y por ejemplo es el uno. Yo sé que tu tesis, Miriam, por un foro que hubo aquí de movilidad, ¿no? Fue sobre la 11, ¿no? Sí. ¿Por qué despierta ese interés, ¿no? Para seguir ir adentrando en temas de ciudad y fenómenos actuales, ¿no? Están sucediendo. Bueno, empezó todo porque me junté con Alicia, que fue una tesis compartida. Uh-huh. Y yo quería trabajar algo en el centro histórico y con los vacíos urbanos, y Alicia quería algo totalmente urbano. Entonces decidimos como que la calle con más problemas que encontrábamos en Puebla era la 11 Sur, y por todas las conexiones que te genera esta avenida, decidimos atacar la 11 Sur pero en el tramo del centro histórico, y entonces darle como un nuevo significado a los vacíos urbanos, no solo como el terreno baldío y eso, sino como los espacios subutilizados dentro de edificios y combinando todo esto con espacios públicos, y entonces abarcaba el tema desde diferentes enfoques, que eran movilidad, espacio público, todas las actividades que se realizan, sustentabilidad, eran como 5 o 6 temas que se atacaban sobre esa calle. Entonces de ahí, bueno, van surgiendo todas las propuestas para esta zona, pero todo va relacionado como que usuario, espacio público, todo era muy integral y imagen urbana y todos estos temas, pero solo era en un tramo enfrente del Paseo Bravo. Y ya de ahí pues se generaba todo un plan maestro para esta avenida. Porque está enorme, ¿no? Enorme y súper competitiva. Basiquillo, no sé, ¿no? Sí, es como el principal conector de toda la ciudad. Y de manera histórica, ¿no? También sí. Sé que pues desde ahí los como puente de o génesis de movilidad, ¿no? Hablando de los ferrocarriles, bueno, etcétera. Y de ahí hago una liga a un proyecto que sé que han participado de manera, yo nada más de lectura que he visto, con Sergio Gallardo, José Castillo y... Y ustedes, ¿no? Sí, porque está ahí en el rumbo, ¿no? La Plaza Cultural Carmen Cerdán, en la 4 con la 11. ¿De qué va ese proyecto? Hasta vi alguna noticia que Sergio como linkeó, de que, o sea, es como gestión de este trienio de Blanca Calao, el de la ruta gastronómica, ¿por ahí va? Sí, surgió como ser el proyecto emblemático de la administración. Se ha ido posponiendo, ya sea por cuestiones administrativas, después por cuestiones financieras, y después se vinculó en este corredor bicentenario con lo que es el Museo del Ferrocarril, el Centro Gastronómico y el Paseo Bravo. Entonces, ahora va en ese punto, y pues bueno, se está trabajando el nuevo anteproyecto, porque originalmente este proyecto iba a estar localizado en el predio de los Matanzo. Por cuestiones políticas, la gente que está en el mercado Venustiano Carranza no quería dejar de seguir vendiendo, entonces se decidió mejor trasladar este corredor gastronómico del mercado Venustiano Carranza al predio de los Matanzo, se les va a construir, se mueven estas personas, y entonces en la estructura que queda del mercado Venustiano Carranza, que son unos paraguas de candela, es donde se va a trabajar el nuevo Centro Carmen Cerdán. ¿Y cómo fue esta como sociedad en que participaron estas oficinas, por ejemplo, Ali? O sea, también participaste en este proyecto en el que platica Benjamín. Pues realmente fue una reunión de equipo, o sea, es como se fue armando las cosas, ¿no? Sí, originalmente invitaron a Sergio Gallardo, y ya Sergio Gallardo fue el que invitó a trabajar a Rodrigo Jaspeado, a 911, y también habían incluido por ahí en algún momento a Nieto y Sobejano de España, porque se quería tener como la visión desde muy local, una visión nacional y después una visión internacional. Pero ya por cuestiones entre alcances y administrativas y enroque de trabajo, ya Nieto y Sobejano decidieron no participar y seguimos los demás equipos. Perfecto. Pues, ¿qué les parece si ya vamos a la primera canción? Porque aparte el calor está matándonos, ¿no? A ver, Miriam, la primera cancioncita es la tuya. Tú preséntala. Si hay alguna razón en especial por qué elegiste esa canción, adelante. Si no, no pasa nada. No, pues les voy a presentar a Placebo. Exacto. Ajá. La escogí porque, aparte de que me gusta, fue un buen momento en el despacho. Fuimos juntos al concierto. ¿Toda la oficina fue a ver a Placebo? Sí, fuimos juntos. Entonces, es como un buen recuerdo. Por eso la traje. Bien, pues yo soy muy fan también de Placebo y me encanta. Y pues bueno, adelante, Melix. Pure Morning, ¿no? De sí. Placebo. Yeah. Sure. Decide estudiar un posgrado en la Ibero Puebla. 5 especialidades, 20 maestrías, un doctorado. Informes al 229-0700. www.iberopuebla.edu.mx. Investigación y posgrado, Universidad Iberoamericana Puebla. Tu mejor decisión. Inicio de cursos, agosto 2010. Decide ser. 8 nuevas licenciaturas en la Ibero Puebla. Ingeniería Civil. Universidad Iberoamericana Puebla. Calidad educativa. Examen de admisión, 22 de mayo. Informes 372-3030. Tú decides. Ideas y realidades. Ibero Radio. Ideas y realidades. Ibero Radio. Ibero. Cincelando ideas. Pues regresamos después de escuchar a Placebo y seguimos conversando con Benjamín, Ali y Miriam. Recuerden que también pueden estar en contacto con nosotros vía Messenger y que también este programa se subirá al blog próximamente. Pues seguimos con la conversación. Audi. Pues bueno, ahorita antes de regresar estamos platicando sobre los fenómenos de trabajar en equipo, que seguro han ido cambiando de una manera pues muy notable, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando expuse una vez un proyecto de Louis Kahn, el Salk Institute, yo elegí ese proyecto porque sabía que hubo como una liga de Luis Barragán en la plaza, ¿no? Entonces, lo más bonito, lo espectacular del proyecto, pues a mí me llamaba la plaza, ¿no? Entonces, recordaba esa comunicación entre Luis Barragán y Louis Kahn, pues a través de cartas, ¿no? Y Luis Barragán, pues dibujándole un croquis. Obviamente Luis Kahn llamó a Luis Barragán porque, oye, tú eres un experto en jardines, en paisaje. Oye, pues diséñame aquí un jardín espectacular, ¿no? Y dijo, no sabes lo que tienes que hacer. Mejor no hagas nada, una plaza dura y ganas una fachada al cielo, ¿no? Y con una cartita, un croquis, pues bueno, ahí está este proyecto, ¿no? Y esto surge porque ellos cómo han ido trabajando, y estoy seguro que lo han estado haciendo, porque hay otro proyecto que seguro, pero de manera similar, el PepenaFES, ¿no? Es decir, el recibir información, filtrarla, acomodarla, rebotarla, y bueno, ahorita es la magia del internet. Entonces, pues esto lo platiqué con Benjamín, ¿cómo va esta relación, ¿no? Ahora de trabajar a través de medios digitales, ¿no? Pues bueno, es algo que debemos aprovechar al máximo. Como decías, antiguamente no se podía tener esta velocidad de respuesta, era muy tardado el estar esperando la carta o el estar visitando el lugar, estarse reuniendo, los proyectos tardaban muchísimo, y ahora incluso por cuestiones económicas, aprovechar esta posibilidad de la internet es una maravilla, ¿no? Hemos nosotros pugnado muchísimo por este tipo de trabajo. Nosotros lo hemos realizado ya en varias ocasiones con diferentes oficinas y creemos en él, ¿no? No es para nada un trabajo que demerita, no es menos contacto, sino es simplemente aprovechar los tiempos, aprovechar las posibilidades que nos da la tecnología y aportar los tiempos, ¿no? Ganar mucho más en cuestión de trabajo. Ale, ¿cómo surge, por ejemplo, ahorita que toqué el tema de PepenaFES, ¿no? O sea, si quieren ya entramos a ese tema, ¿qué es el PepenaFES? ¿Cómo se involucraron ustedes? O sea, adelante, ¿no? Primero, ¿qué es, ¿no? ¿Cómo surge? Bueno, Pepena es un grupo de personas jóvenes interesadas en promover esta actitud de reciclaje, ¿no? De que va más allá de, más bien es como una cultura, ¿no? Es acostumbrarte a recopilar las cosas y ver qué uso le puedes dar, ¿no? Entonces, de ahí, el primer Pepena fue en Cholula el año pasado, en agosto. No, en 2008. Hace dos años, sí, es cierto, porque iba a ser en este año. En 2008 nosotros le entramos, entonces empezamos a hacer ahí el plan rector y dio el salto tan grande al Zócalo de la Ciudad de México en este año, ¿no? Entonces eso está padre, este salto está grandísimo. Y y bueno, y aprovechando los sistemas de comunicación ha sido posible, ¿no? Porque nosotros hacemos el plan maestro, pero tenemos a todas las oficinas que están invitadas a colaborar para los pabellones. Entonces, ha sido un trabajo en equipo grande y padre, ¿no? Porque hemos tenido la combinación con internet, mándenos esto, tal, tal, tal, tal. Juntas que no podemos tener semanales, ¿no? Claro, sí. Por ejemplo, tú, Miriam, ¿qué rol te ha tocado, por ejemplo, aquí jugar? ¿Sabes qué? ¿Rebotar los correos? Pues de todo un poco. No, de todo un poco. Ajá. O sea, estar en contacto con todos los diseñadores y todos los arquitectos. Y también con la otra parte, con toda la vinculación social, con las ONGs, con la gente que va a estar armando los módulos, entonces explicarles cómo funciona todo el proceso para que ellos puedan realizar todo el trabajo. La gente que va a estar trabajando está en el DF, entonces también todo va por internet. Han venido a juntas, pero la mayoría de la información es canales web y todo esto. Entonces sí, bueno, el rol que desempeñamos todos es de arquitectos, diseñadores, comunicólogos y demás, o sea, de todo. Sí, no tenemos un rol. Yo creo que por eso nos hemos hecho buen equipo, o sea, porque todos nos vamos complementando, ¿no? Hay veces que a Miriam se le prende más el foco en un lado, hay veces que a Benjamín en otro, hay veces que, pero todos vamos tratando de cubrir los pasos de todos, ¿no? Entonces sí, es buen equipo de trabajo. Bueno. Yo creo que vas bien ahí. Benjamín, además de todo esto, ¿qué más hacen como oficina? Está interesante contarlo. Yo lo digo que también un arquitecto no nada más como se forma, ¿no? En la vida profesional, ¿no? Entonces, sé que dan clases, ¿no? O han dado clases. Me gusta que también platiquen sobre eso. No nada más también es que los encargos te lleguen a tu oficina, sino buscar encargos, ¿no? Tú mismo hacer tu trabajo, investigar sobre ciertos fenómenos, que ahorita entramos al fenómeno de Momoxpan, y el lado de la docencia, ¿no? Que es como un diagnóstico incluso para ti, arquitecto, es una responsabilidad incluso, ¿no? Con los futuros arquitectos, que bueno, que es otro tema, ya lo hemos platicado en varios programas, es decir, la educación de la arquitectura en México y cuántas escuelas de arquitectura hay y cada dos horas, no sé cuántos arquitectos se producen en el país, ¿no? Esos son números realmente espectaculares. Pero ¿de dónde surge esto? O igual y no es nada de lo que yo dije, pero ¿en dónde dan clases o cómo es esta relación, ¿no? En el mundo de universitario, ¿no? La oficina, Benjamín. Pues bueno, sí creemos que es un punto muy, muy importante, y hablando de lo académico, no solo en el ámbito de dar clases, sino en el ámbito completo, ¿no? Lo académico entendido como una investigación, como un complemento, como un dar y recibir, porque no solamente llegas y das clases, sino que también recibes información, comentarios, unas visiones complementarias a la que tienes tú. Es algo que nos gusta, no lo queremos dejar, porque como te decía, sí es rico de repente escuchar ideas frescas en las posturas de los alumnos. Hemos dado clases en la UDLA, en el TEC, en la Ibero, que bueno, son de las tres universidades más importantes aquí en Puebla, y también tratamos de ir haciendo esta vinculación a través de prácticas profesionales y servicio social en la oficina, y pues bueno, vamos tratando de ir cerrando este círculo, ¿no? Como decía hace rato, la academia no es solamente dar clases, sino es tratar de manejar la información de manera integral. La investigación es algo que nos interesa muchísimo. Tenemos por ahí varias cosas de investigación, no solo en la ciudad, porque creemos también que, bueno, ibas a tocar el tema de Momoxpan, que la ciudad es solamente uno de los puntos que atañen a la cuestión de la arquitectura, y más que de la arquitectura, del espacio habitado por el hombre, ¿no? Es como más nos gustaría tocarlo, pensando en que la ciudad es solo una pequeña parte de estos espacios donde el hombre se desarrolla, donde el hombre se guarece. Y, por ejemplo, Puebla es la cuarta ciudad del país, y sin embargo, si recorremos su periferia, es prácticamente rural, ¿no? La conexión con lo rural es muy, muy notoria, y pues si eso sucede en la cuarta ciudad del país, ¿qué sucede en las demás, no? Claro, San Cristóbal, no sé, Chiapas, Oaxaca, no sé, etcétera. Ale, ¿cómo que ibas a decir algo en relación a la docencia? No, a la docencia no. No, a la ciudad sí. No, a la docencia, sí, a mí me gusta dar clases en el sentido de que te refresca constantemente, ¿no? Y te obliga también a refrescarte y a estarte activando, ¿no? Entonces, ese link te hace te hace no perder una perspectiva, sino ampliarla, ¿no? Oigan, ¿y cuál es el perfil que están viendo en el joven estudiante de arquitectura? ¿Qué es lo que está pasando con estos estudiantes? ¿Qué vieron en Miriam para que entrara? Bueno, la disposición sobre todo, ¿no? Al trabajo, pero el trabajo justificado, como decía hace rato, la cuestión académica vinculada a la investigación, al porqué de las cosas, no nada más al es que yo quiero, es que me gusta, ¿no? Eso, por ejemplo, lo trabajamos mucho a la hora de dar clases. Cuando tú tienes un proyecto, no es de por qué me gusta, sino no, por qué te gusta. También debe haber alguna razón de por qué te gusta, y encuentra esas razones al encontrar esta lógica, es como vas generando el razonamiento, ¿no? Y eso es algo que nos interesa mucho, el perfil del estudiante que analiza, el perfil del estudiante que propone a partir del análisis. Cuando tienes ya esa base, la cuestión estética se va dando más de una manera más sencilla, ¿no? Y además, bueno, también nos interesa mucho la cuestión de las artes. Estamos muy, sí, más bien muy que no sea tan enfocado, ¿no? Que sí. No sea solo arquitectura, pensando que es solo la construcción de un edificio, la construcción, uh-huh. O sea, no, es más allá, ¿no? Entonces, si hay ese mismo clic, entonces listo, pues sí podemos trabajar juntos, porque no estamos solamente a diseñar edificios, ni casas, ni nada, ¿no? Claro, que es una postura incluso muy contemporánea, ¿no? De diversas oficinas, y de ahí también el surgimiento de incluso ya colectivos, ¿no? Es decir, trabajar en equipo en estos tiempos, yo creo que es un modus operandi, modus vivendi de cualquier oficina, ¿no? Es muy fácil ya ver sociedades incluso de grandes oficinas que como buscan el encargo de algún concurso o proyecto abierto. Entonces yo creo que también eso habla de esta época, ¿no? Definitivamente ya no es la época de la gran mano del arquitecto sobre el papel y una línea que divide toda la ciudad, ¿no? Nos queremos ir a la siguiente canción para dar tiempo. Entonces, Ale, creo que es la tuya, B.B. King, algo de blues. Sí, es B.B. King con Etta James, y es There Is Something On Your Mind. Perfecto, pues vamos a escucharla. Something on your mind by the way you look at me. There is something on your mind, baby, by the way you look at me. When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than

pero va más allá, ¿no? Es como un difusor y promotor de ideas. ¿Por qué? Porque también la arquitectura, el urbanismo es para personas, ¿no? Antes de personas somos arquitectos. Y yo creo que también hay que educar el ojo del mismo ciudadano, parar la oreja, saber qué discurso queremos a través de un político que se ha gestado en ciudad, en un proyecto de arquitectura. Y yo creo que es la importancia de estos medios y un arquitecto que investiga, que piensa para clasificar ideas y después filtrarlas y ponerlas en un lenguaje cómodo, adecuado para la sociedad, ¿no? Esos intereses de esta oficina, a los tres hay intereses de urbanos y tal, así ahorita platicando Ale, que los ha llevado a descubrir otras cosas, a relacionarse con otras personas, ¿no? Entonces es el movimiento Momo, ¿no? Ale, ¿de qué va esto? A ver, ¿por qué surge? ¿Qué significa? ¿De qué va? Momo es un movimiento ciudadano que estamos impulsando en una franja de un territorio que es límites en todos los sentidos, ¿no? Es el límite de la ciudad metropolitana, Puebla, con el límite de San Pedro y Cholula, ¿no? Y además de eso, es una junta auxiliar que se encuentra límite con Cuautlancingo, que es otro municipio importante, ¿no? Entonces, tan complicado que es este territorio en sí, nos llevó a empezar a precisamente investigar sobre este proceso de transiciones, ¿no? Que es lo que es, como les llamamos. Y son territorios que tienes, que comentaba Benjamín hace rato, tú tienes una ciudad tan grande, con un contraste enorme también, ¿no? Rural, urbano, ¿y por qué empezar a decir que urbano es lo mejor, ¿no? Cuando estás cambiando el carácter de la gente rural, y cuando el campo es básico también, ¿no? Entonces tiene que haber una convivencia, si bien no en la ciudad metrópoli, por así decirlo, tienes opción en todas estas partes, esa opción de convivencia. Además, bueno, territorios así tienen una gente que terminó viviendo ahí, pero no nace de ahí. Entonces, es una falta de identidad de la gente por su territorio impresionante. Además, todavía juntas en el problema de la urbanización en sentido de fraccionamientos cerrados, ¿no? Entonces, llegas con un fraccionamiento cerrado donde la gente asume que si es cerrado es porque debe ser peligroso. Entonces, eso implica todavía que te cierres, ¿no? Y llegas a Momoxpan y hasta que no llegues a tu fraccionamiento no has llegado a casa. Entonces, nosotros queremos empezar a vincular este sentimiento de apropiación del espacio para promover una identidad. Ese es Momo. Y empieza con cosas tan pequeñas como instalaciones que hemos estado haciendo para precisamente empezar a despertar a la gente y decir: este camino está padre, ¿no? Este camino está bien, opina, ¿qué quieres? ¿Qué tal? De hecho, hicimos uno en donde se pusieron unos conos para que la gente empezara a apuntar, ¿no? ¿Qué quería? Y fue padre descubrir que teníamos como 30 conos en donde la gente había dicho desde quiero más libertad o quiero a mi novio o tal, hasta queremos el parque de aquí, queremos que nos arreglen esta cancha, queremos que tal. Entonces sí hay ese interés de los chavos, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de hacer esta chispa para que la gente, porque nosotros tenemos la intención de un plan urbano, pero necesitamos que la gente opine, ¿no? Para que ellos también ayuden a luchar para mejorar todo el territorio. Entonces va por ahí, va a la promoción de una ciudadanía activa para un desarrollo más allá, ¿no? Para un desarrollo local completamente endógeno. Claro, y por supuesto, perdón, los fenómenos de ciudad, ¿no? Cuando decías esto de los fraccionamientos, de repente pensé como en la evolución de la ciudad de antes eran los villanos, ¿no? Y los de las villas de ciudad feudal que se cierra y de repente parece que desapareció, pero como que nos volvimos a ser villanos, ¿no? Vas hacia tu ciudad feudal porque un promotor inmobiliario le dice a la ciudad que es la manera de hacer ciudad, ¿no? Entonces, también necesitamos arquitectos excelentes promotores inmobiliarios, ¿no? Entonces, ese fenómeno de afuera se deja la ciudad que manipula o que hace agricultura y de ahí se regresa a la ciudad, los anillos estos de ciudad histórica con ciudad moderna y ciudad periférica, es decir, cada vez creo que se traslapan más o se conectan de una manera pues más evidente, ¿no? ¿Y qué hacer ahí nosotros arquitectos para impulsar, conectar o hacer una ciudad que esté de acuerdo con estos fenómenos, ¿no? Incluso en cuestión administrativa empiezas a perder identidad, ¿no? Porque entonces a nivel estatal es la metrópoli, ¿no? O la zona metropolitana con urbados y todo, y tú, pero yo soy de Santiago Momoxpan, yo no soy de una zona conurbada. O sea, sí eres, pero empiezas a perder esa identidad, empiezas a perder la identidad de a dónde estás viviendo. Y luego los políticos pues se persiguen el bolillazo, ¿no? En los temas limítrofes de Puebla, Cholula, ¿hasta dónde llega? A mí me conviene más tener estas parcelas o estos límites, a lo mejor porque me van a generar mayor impuesto, mayor ingreso, ¿no? Que se venga para acá, ¿no? Y de manera concreta, por ejemplo, vi algo en esta instalación, la de housing, ¿no? Ahí creo que fue, ¿cierto? Una manera acotada, concreta de esos efectos de Momo en un proyecto. Miriam, sí, eso fue más como el plan maestro que tenemos pensado para Momoxpan. Todo lo urbano, todo lo de integración de parques, de espacios comunitarios y de vivienda, como la propuesta de vivienda sustentable que estamos generando en Momoxpan. Pero todo eso es como la fase siguiente, ¿no? Primero va como toda esa vinculación con la gente y realmente que la gente entienda su territorio, lo conozca y diga si eso es lo que quiere. O sea, nosotros empezamos con este trabajo de investigación y una propuesta de plan maestro, pero pues ahorita estamos en lo de antes. Claro, y la manera incluso de hacer planes maestros también se vuelve, yo creo que, lúdica, ¿no? Por ejemplo, en las clases de urbanismo como que siempre me quejaba de, a ver, ¿de dónde sale como la carta urbana? O sea, ¿por qué dice que esta zona debe ser hasta H3 y nada más es educación o es una plaza comercial, ¿no? Yo en concreto hice mi tesis en Plaza América, ¿y en qué nada más va a ser plaza comercial? Entonces, ¿dónde está como que el otro plan que te diga, no, puede ser como un uso mixto, que incorpore ciertas tendencias del río y te teja otras, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? No hay, y hay, incluso de repente hay invitados que participaron en Carta Urbana y les dices, oiga, señor, ¿y de dónde obtengo esto, no? Está en la página de internet y lo pueden descargar. Y después sale un doctor Alfonso Álvarez Mora que decía, no, ustedes tienen que salir a la calle y decirle a los ciudadanos qué quieren y repartir, y este es tu fenómeno de ciudad, cómo quieres que sea o por qué va por ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es la riqueza de estos fenómenos de investigación y de hacer arquitectura, ¿no? Llevarla a la gente, ¿no? Y también entender la realidad, ¿no? Porque tampoco podemos seguir promoviendo un tipo de ciudad en donde el coche sea el primer motor, ¿no? Entonces, estos territorios tienen esa ventaja. Son territorios en crecimiento. No es lo mismo cambiar a una gran metrópoli, el sistema, porque no puedes. No, es ir en contra de, es decir, quita el capitalismo en Estados Unidos. No aplica, ¿no? Entonces, en estos precisamente ciudades que están creciendo, que están anexas a una gran ciudad, puede ser el promotor de cambio. Y a partir de aquí, de aquí, de aquí, ¿y qué pasa si esta zona conurbada empieza a hacer todos estos núcleos de cambio que se van a empezar a transferir al territorio más grande? Y si no, por lo menos sí contienes, ¿no? O promueves otro sistema de vida. Tienes el sistema de vida de una metrópoli y el sistema de vida de una ciudad complementaria, ¿no? Sí. Exacto. Benjamín, tú vas a decir algo. No, que esa parte o esa visión de los planes entendidos como la panacea y la gran teoría y los esquemas ordenadores y todo eso, pues nos siguen afectando en el país y, pues como decías hace rato, debe ser más lúdico, porque sí debemos entender la vocación del sitio, la gente que está viviendo en ese sitio, y no entenderlo como estos fraccionamientos cerrados, ¿no? Que uno no pela al otro. A ver, esta mancha amarilla nada más tiene posibilidades de hacer esto, esta roja tiene posibilidades de hacer esto, y así, y no damos la flexibilidad a interactuar diferentes actividades, ¿no? Económicas, sociales y de vivienda, cuando en realidad esa parte es la que hace rico un territorio. Cuando empezamos a generar los cruces, estos cruces generan interacción, y esta interacción genera roce, y este roce genera convivencia. Y si tenemos convivencia, podemos tener una comunidad. Y si tenemos una comunidad, podemos convivir mejor. Cosa que no sucede si tenemos los guetos con los que estamos acostumbrados en la planeación actual. Y reforzando, como decía Alejandra, la idea del automóvil, ¿no? Es una idea errada, con desplazamientos mucho más grandes, generación de contaminación mucho mayor, etcétera, ¿no? Incluso hasta a nivel comercial, ¿no? No es lo mismo lo que generaba ir al centro, que era el centro donde ibas a ir a la tienda tal, pero también te encontrabas a tal, a ir a un centro comercial, ¿no? Y es la misma actividad que se llevaba en un punto y en otro, nada más que ahora si concentras tantos centros comerciales, ya no tienes este roce tal cual, ¿no? La gente ya nada más llega, se mete, pam, pam, sales, vámonos. Sí, clutch, puerta, me bajo, sí. El que saludas es al de la caseta, del fraccionamiento, uh-huh. Y ese es tu roce social. Sí, es muy interesante estos temas de cómo se vive una ciudad. Yo creo que mucho de esto lo hace el espacio público, el transporte, ¿no? En la manera en que que vas a tu casa, a trabajar, a dormir, es donde generas estos roces. Definitivamente no es lo mismo nada más interactuar tú en una máquina móvil, a que subirte al metro, a que ver muchas personas, gentes, situaciones mismas del paisaje. No es lo mismo recorrerlo en un coche que caminando, andando. Y bueno, estas ciudades, en concreto ya hemos hecho Cholula, ¿no? El fenómeno de la bici, el fenómeno del oficio y cómo interactúa esta nueva ciudad con la que existe. Aparte, porque es una ciudad que tiene como dos vidas, ¿no? La vida nocturna, que es muy clara, Puebla se va hacia allá y los que están ahí duermen, ¿no? Es decir, son fenómenos como muy interesantes desde una manera antropológica, ¿no? Es decir, que cómo se vive estas ciudades, ¿no? Cuando era yo más chico me tocó así en la recta, ¿no? Ahora la recta a lo mejor ha perdido un poquito de eso, ¿no? Pero antes sería dentro de la recta. Ahora te vas a Cholula, ¿no? De plan. Bueno, así que nos vamos a la siguiente canción. Esta la pone Benjamín. Preséntala. Es Oxalá. Es una canción de Madre Deus, en un grupo portugués que creo que es de las mejores voces, la Teresa Salgueiro, que hay, y bueno, con un toque también muy, muy particular, porque es una versión electrónica. Pues venga, vamos a escucharla. Bueno, regresamos en este último bloque. Nos quedan 2 minutos y nos cortan el cuello, aquí dice Alex. Entonces, pues vamos a los últimos comentarios. Benjamín, pues primero que nada, agradecerte por haber estado aquí con nosotros, acompañándonos, intercambiando ideas, promoviendo ideas. Pues muchas gracias por la invitación. Comentamos ahorita fuera de micrófonos lo valioso que son este tipo de programas por la cuestión de difusión, la cuestión formativa, la divulgación. Felicidades por el programa y muchas gracias por la invitación. Ale, muchas gracias. Igualmente muchas gracias. Felicidades por el próximo año, ¿no? Sí. Que ya va a ser. Y no, en serio, muchas gracias. Es rico, estos espacios son ricos. Claro, y invitados, ¿no? También para grabar muchos más, es decir, que este proyecto siga. Incluso les platicábamos que también queremos estudiar esas herramientas y mecanismos también para salirnos de la cabina, ¿no? Y que los siguientes pasos sean visitar oficinas, ahí que te cambie un poco, ¿no? El esquema, ¿no? Entonces, ojalá los iremos a visitar algún día. Pues, las puertas abiertas. Pues gracias, Miriam, por venir. Gracias también. Y Alex, comentarios finales. Pues nada más que sigan escuchando este programa. Ahorita por vía Messenger recibí algunos mensajes de que había algunos problemas por ahí con sus máquinas, pero recuerden que este programa es grabado. También lo van a poder descargar próximamente en línea por medio de nuestro blog. Tenemos dos: arquitecturaiberopuebla.blogspot.com y radiomodulor.blogspot.com. Ustedes sería todo, mi Audi. Gracias por escucharnos. Gracias, Alex, en los controles. Y nos escuchamos en el siguiente programa. Bye. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.